Era temprano en la mañana, no me podía dormir, me vestí, me fui a caminar. Y me crucé con una nenita chiquita, que debía de tener 2 años, no más que 2, que venía brincando en sentido contrario, ¿no? Y ella venía saludando al pasto, a los pastitos, a las plantitas. Buen día, pastito, decía. Buen día, pastito. O sea, a esa edad somos todos paganos y a esa edad somos todos poetas. Después el mundo se ocupa de achicarnos el alma. Las venas abiertas de América Latina se publicaron cuando Galeano tenía 31 años. Y según reconoció después el propio escritor, en aquella época no tenía la formación suficiente para rematar la tarea. Intentó ser una obra de economía política, solo que yo no tenía la formación necesaria, afirmó. No me arrepiento de haberlo escrito, pero esa es una etapa que para mí está superada. Maestro, hoy le vamos a plantear inquietudes que nos han hecho llegar nuestros usuarios a través del internet y particularmente que han visitado la página de Telesur y se han comunicado a través del Twitter. La primera de ellas es, si usted tuviera que agregarle un capítulo a Las Venas Abiertas de América Latina, ¿cuál sería ese capítulo y por qué? Pues serían unos cuantos libros que escribí y publiqué después de Las Venas. Para mí Las Venas Abiertas de América Latina fue un puerto de partida, no un puerto de llegada. Así que los capítulos siguientes son los libros que continuaron de alguna manera intentando profundizar la mirada sobre América y sobre el mundo, los libros que publiqué después de Las Venas. Han sido muchos, diversos y desde distintos puntos de vista esos libros que usted ha publicado luego de Las Venas Abiertas de América Latina. Yo me atrevo a recontrapreguntarle esa primera inquietud que nos mandaron a través de la red social del Twitter y es si tuviera que escribirlo ahora o mejor, ¿qué está escribiendo ahora? ¿Cómo te lo podría decir? Si yo pudiera definir un libro, sobre todo un libro en elaboración, algo que estoy trabajando, en el espacio de un minuto no me tomaría el trabajo de escribirlo, porque cada libro me lleva a mí 4 años, 5 años. Los uruguayos, hasta las vacas son de parición lenta en el Uruguay, y yo también soy de parición lenta. Me cuesta mucho escribir. Me da una enorme alegría, es una fiesta de la vida escribir. Pero también escribo y reescribo y tacho y rompo y vuelvo a escribir buscando las palabras que de veras merecen existir, esas palabras que, como me enseñó uno de mis maestros, el novelista uruguayo Juan Carlos Zonetti, son las palabras mejores que el silencio. Él se lo atribuía a los chinos, decía que era un proverbio chino. Las únicas palabras que merecen existir son las palabras mejores que el silencio. Y no es fácil encontrar esas palabras porque el silencio es un lenguaje hondo y muy rico. Y las entrevistas están llenas de palabras, pero también llenas de silencio, de inflexiones. Y en este diálogo que usted empieza a tener con nosotros a través de las pantallas de Telesur, yo quisiera también consultarle, porque así lo han planteado, realmente se denomina como la crisis del mundo árabe. Sí, que yo no la veo como una crisis, al revés. La veo como una linda llamarada de libertad que se va contagiando y extendiendo. Partió siendo una llamita nomás. Chiquita, tenía el tamaño de un vendedor callejero de frutas y verduras que fue humillado por la policía en Túnez, y a partir de ahí esa llamita se convirtió en una llamarada contagiosa que es imparable y que es una buena noticia para los que creemos que al futuro hay que inventarlo en lugar de aceptarlo, y para los que creemos que no tenemos que resignarnos a las fatalidades del destino, porque la historia puede nacer de nuevo cada día. Y esa historia se está escribiendo hoy, y en esa historia suenan tambores de guerra y también se están tocando en este momento, y particularmente desde la ciudad de Caracas, unos vientos o unas flautas, por poner otro instrumento de paz. ¿Cómo cree usted que sea, digamos, las acciones más inmediatas en torno al caso particularmente de Libia? No te podría contestar porque no soy un especialista en Libia. Lo que te puedo decir es que son bastante hipócritas los llamados a la paz cuando provienen de los países dedicados a la guerra. Los cinco países que manejan el mundo hoy por hoy son los que tienen derecho de veto en las Naciones Unidas. Y esos cinco países todopoderosos, que mandan mucho más que nadie en este planeta nuestro, son los cinco países que son los que velan por la paz y también los principales productores de armas. Entonces cuando uno escucha discursos fervorosos por la paz, tiene que escucharlos con cierta desconfianza, porque suelen ser pronunciados por los mercaderes de la guerra. Maestro Galeano, vamos en este momento a enlazarnos con lo que los usuarios están escribiendo, conectándose con nuestra página en internet. Les propongo verlo también a través de nuestras pantallas. Ahí tenemos varias de las preguntas. Amigo Galeano, ¿por qué no escribe una novela de cómo salir del imperio norteamericano? ¿Tendría una aceptación? Esa es parte de las preguntas que ustedes tienen allí en pantalla y que están haciendo en este momento, en tiempo real, y por supuesto se la traslado, maestro. Sí, muchas gracias, pero yo no escribo por encargo y ni siquiera por los encargos que yo mismo me hago. O sea, yo aprendí en realidad a escribir escuchando a un tamborero muy viejo en el oriente de Cuba, una noche de borrachera de hace muchos años, que era un mago, un hombre capaz de arrancar del tambor sonidos que yo nunca había escuchado. Un mago del tambor. Y le pregunté cuál era el secreto. Y él me lo confió. Me dijo al oído, yo toco cuando me pica la mano. Y así yo aprendí a escribir cuando me pica la mano. No le doy órdenes, no le digo, tenés que escribir un libro para decir no sé cuánto, no sé qué, para derrotar al imperialismo, que además sería un acto de arrogancia realmente, que me daría vergüenza, me pondría yo rojo como un tomate de que alguien me acusara de semejante cosa. Escribiendo, uno quisiera poder ayudar a que el mundo se libere de sus ataduras, pero no tengo ninguna prueba de que yo sea tan poderoso como para liberar el mundo. A propósito de lo que le preguntan los usuarios y las usuarias en la red y de la primera inquietud que yo le planteaba, de las venas abiertas de América Latina, también otro de nuestros usuarios nos dice que le consultemos si usted cree que su libro de las venas abiertas de América Latina realmente lo ha leído el presidente Obama. No tengo la menor idea, porque además ese gesto generoso de Chávez, que mucho agradezco por cierto, fue un gesto simbólico, ¿verdad? Entonces lo importante no era tanto la lengua en la que estaba escrito el libro. Hay ediciones en inglés, 35, 40 ediciones. Si Obama quisiera leerlo, lo puede leer fácilmente, pero supongo que tiene tareas más importantes que cumplir. Eduardo Galeano fue y será uno de los escritores contemporáneos más populares de la época, no solo en América Latina, sino que en Europa y otros países se reconoce su trabajo. Los Escárate, una familia de Chile, no tenían nada, pero el televisor se alza como un tótem en medio de su choza de barro y desde la pantalla la Coca-Cola les ofrece chispas de vida y la Sprite burbujas de juventud. Tu panza una gran burbuja. A gozar de la vida. Ponga usted el primer ladrillo, haga realidad el sueño de la casa propia. Dos piscinas, cinco dormitorios, sala, comedor, cocina, refrigerador. Los cigarrillos Marlboro les dan virilidad, los bombones Cadbury, comunicación humana, la tarjeta Visa, riqueza. Los perfumes. perfumes Dior y las camisas Cardin, distinción. El vermut Cinzano, estatus social. El martini, amor ardiente. La leche artificial Nestlé les otorga vigor eterno. Y el automóvil Renault, una nueva manera de vivir. Sus obras fueron traducidas a más de 20 idiomas. Y es difícil conocer a alguien que guste de la lectura o navega por internet sin haberse topado una de sus imágenes. Hay criminales que proclaman, tan campantes, la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar, la maté por miedo. Porque, al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Referente cultural en la crítica hacia los Estados Unidos, la ocupación del capitalismo y, claro, hacia el maltrato de los pobres. Eduardo Galeano nunca recibió un Nobel. Los gobiernos cuasi-imperialistas a los que siempre criticó en sus obras no lo permitirían, pero goza del cariño y la admiración de miles de personas a las cuales les cambió la vida con sus discursos. Él mismo afirmaba que escribía para los de abajo, los que esperan en la cola de la historia, los que no saben leer o quienes no tenían con qué comprar los libros. Los nadies que cuestan menos que la bala que los mata. Escribía para todos aquellos amigos que aún no conocía. No hacen falta los reconocimientos póstumos que de seguro ahondarán en la televisión y el radio. Muchos de nosotros lo pudimos reconocer en vida. En lo personal, el maestro Rius y Eduardo Galeano han sido de los que más han influido en mi pensamiento crítico. Las Venas Abiertas, Memoria del Fuego y muchas lecturas sueltas forman parte de mi biblioteca personal y de mi breviario de vida. En los podcasts y videos siempre ha sido una tradición usar una cita de Galeano, puesto que ayuda a adentrar el tema. Siempre fueron atinados sus comentarios e incluso lo consideré como un ritual de buena suerte, lo cual seguirá pasando. Por tanto, en este espacio sentimos muy en el fondo la pérdida de este gran escritor, periodista y orador, pero más se siente la pérdida del ser humano. ¿Qué mayor recordatorio de la humanidad que la muerte? La perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses, pero en este mundo, en este mundo chambón y jodido, cada noche será vivida como si fuera la última y cada día como si fuera el primero. Pero para un hombre que siempre buscó comunicar, ¿qué mejor homenaje que comunicar de su misma voz todo aquello que él siempre buscó que se difundiera? Un día, junto a sus compañeritos de la escuela, Tracy se puso a echar fósforos encendidos en un hormiguero. Todos disfrutaron mucho de este sano esparcimiento infantil, pero a Tracy la impresionó algo que los demás no vieron o hicieron como que no veían, pero que a ella la paralizó y le dejó para siempre una señal en la memoria. Ante el fuego, ante el peligro, las hormigas se separaban en parejas y de a dos, bien juntas, bien pegaditas, esperaban la muerte. Hombre que con su sola voz era capaz de llenar una habitación solitaria. Quiero compartir algunas preguntas, unas moscas que me andan zumbando en la cabeza y que tienen que ver con el tema de la justicia. Si es justa la justicia, si está parada sobre sus pies, la justicia del mundo al revés. Porque a

Galeano nunca tuvo problema alguno con que las personas usaran sus contenidos y videos. Al contrario, en un correo que le envié hace 2 años, él simplemente pedía que nunca se dejaran de difundir sus ideas y escritos. Justamente esto haremos hoy. Los Hijos de los Días fue una novela aparecida en el año 2011. Galeano la interpretó en vivo varias veces, al igual que lo haría con Memoria del Fuego y sus otros libros. Hoy, como homenaje póstumo, la dejamos completa, además de agregar sus frases más conocidas a este audio. Una anécdota muy curiosa que hay que comentar es que si esta novela aparece cortada, es porque en cada corte de 3 segundos, el público aplaude y ovaciona al escritor. Se va el cuerpo, se transforma en energía, pero quedan sus enseñanzas y cientos de miles de videos, imágenes y lecciones que nos dejó este gran ser humano para la posteridad. Eduardo Galeano, 3 de septiembre de 1940, 13 de abril del 2015. Afortunadamente, sus palabras son inmortales. Y los días se echaron a caminar y nos hicieron a nosotros, que así fuimos nacidos, nosotros, los hijos de los días, los averiguadores, los buscadores de la vida. Y si nosotros somos los hijos de los días, nada tiene de raro que de cada día brote una historia. Porque los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias. Y ahora les voy a contar algunas de esas historias nacidas de los días, de los hijos de los días. La revolucionaria Rosa Luxemburgo fue asesinada en Berlín. Los asesinos la rompieron a golpes de fusil y la arrojaron a las aguas de un canal. En el camino, ella perdió un zapato. Alguna mano recogió ese zapato tirado en el barro. Rosa había vivido su vida entera peleando por un mundo donde la justicia no sería sacrificada en nombre de la libertad, ni la libertad sería sacrificada en nombre de la justicia. Cada día alguna mano recoge esa bandera tirada en el barro como el zapato. En el día de hoy del año 2009, el plebiscito popular dijo sí a la nueva constitución propuesta por el presidente Evo Morales. Hasta este día, los indios no eran hijos de Bolivia, eran su mano de obra. Allá por 1825, la primera constitución de Bolivia había otorgado la ciudadanía al 3 o 4% de la población. Los demás, indios, mujeres, pobres, analfabetos, no fueron invitados a la fiesta. Para muchos periodistas extranjeros, Bolivia es un país ingobernable, incomprensible, intratable, inviable. Se equivocan de in. Deberían confesar que Bolivia es para ellos un país invisible. Y eso nada tiene de raro, porque hasta el día de hoy, enero 26, hasta el día de hoy del año 2009, también Bolivia había sido un país ciego de sí. ¿Se oye bien o hay que enderezarlo un poco esto? ¿Está bien? ¿Y lo que digo sale alindado por el micrófono, como me dijeron? Ah. La tecnología hace milagros, ¿sí?

Septiembre 28. Receta para tranquilizar a los lectores. Hoy, septiembre 28, es el día internacionalmente consagrado al derecho humano a la información. Quizás sea oportuno recordar que un mes y pico después de las bombas atómicas que aniquilaron Hiroshima y Nagasaki, el diario The New York Times desmintió los rumores que estaban asustando al mundo. El 12 de septiembre de 1945, este diario publicó en primera página un artículo firmado por su redactor de asuntos científicos, William Lawrence. El artículo salía al encuentro de las versiones alarmistas y aseguraba que no había ninguna radioactividad en esas ciudades arrasadas y que la tal radioactividad no era más que una mentira de la propaganda japonesa. Gracias a esta revelación, Lawrence ganó el premio Pulitzer. Tiempo después se supo que él cobraba 2 salarios mensuales. The New York Times le pagaba 1 y el otro corría por cuenta del presupuesto militar de los Estados Unidos. Abril 11, sobre el mismo tema 3 o 4 días. Abril 11, sobre los miedos de comunicación. En el día de hoy del año 2002, un golpe de Estado convirtió al presidente de los empresarios en presidente de Venezuela. Poco le duró la gloria. Un par de días después, los venezolanos, volcados a las calles, restituyeron al presidente elegido por sus votos. Las grandes televisoras y las radios de mayor difusión de Venezuela habían celebrado el golpe de Estado, pero no se enteraron de que la pueblada había devuelto a Hugo Chávez a su legítimo lugar. Por tratarse de una noticia desagradable, los medios de comunicación no la comunicaron. Febrero 24, una lección de realismo. En el día de hoy, de 1815, Napoleón Bonaparte inició su fuga de la isla de Elba, donde estaba preso. Poco después, en tierra firme, emprendió su viaje a la reconquista del trono de Francia. Napoleón marchaba paso a paso, día tras día, acompañado por una tropa creciente, mientras el diario Le Moniteur Universel, que había sido su órgano oficial, aseguraba que los franceses estaban locos de ganas de morir defendiendo al rey Luis XVIII, y llamaba a Napoleón violador a mano armada del suelo de la patria, extranjero fuero de la ley, corso audaz, odioso opresor, usurpador, traidor, plaga, jefe de bandoleros, y anunciaba: este será su último acto de locura. Pero por fin el rey huyó. Nadie murió por él, y Napoleón se sentó en el trono sin disparar ni un tiro. A partir de entonces, el mismo diario, pasó a informar que la feliz noticia de la entrada de Napoleón en la capital ha provocado una explosión súbita y unánime. Todo el mundo se abraza, las vivas al emperador llenan el aire y en todos los ojos hay lágrimas de alegría celebrando el regreso del héroe de Francia. Como estamos bastante mal informados en general, conviene reformular algunas preguntas sobre las cosas que pasaron, la historia, ¿no? Por ejemplo, ¿quién liberó a París cuando estaba virtualmente derrotada la Alemania nazi? Agosto 25, el rescate de la ciudad prisionera. Al amanecer de este día de 1944, París enloqueció. La ocupación nazi había terminado y los primeros tanques y carros blindados habían entrado unas pocas horas antes. El gentío preguntaba: ¿son americanos?

del secuestro de niños como botín de guerra se conocen bastante. Fueron sobre todo siniestras tácticas de guerra aplicadas por las dictaduras militares sudamericanas. El caso quizás peor de todo fue el de la dictadura militar argentina, la de este país, que robó más de 500 niños en años recientes. Pero muchos más niños robó, y eso sí que nadie lo sabe, o muy poca gente lo sabe. Y durante mucho más tiempo, la democracia australiana, con permiso de la ley y aplausos del público. En el año 2008, el primer ministro de Australia, Kevin Rudd, pidió perdón a los indígenas que habían sido despojados de sus hijos durante más de un siglo. Las agencias estatales y las iglesias cristianas habían secuestrado a muchísimos niños, miles de niños, y los habían distribuido entre las familias blancas para salvarlos de la pobreza y de la delincuencia y para civilizarlos y alejarlos de las costumbres salvajes. Como se decía entonces, para blanquear a los negros. Y eso en Australia, ¿eh? En Australia. Yo no lo sabía. Y creo que muchos de los que están acá tampoco. La Santa Australia robaba más niños que nuestros países latinoamericanos, las dictaduras militares de nuestros países latinoamericanos. Y hay otros casos de niños robados que tampoco se conocen, o se conocen muy mal, muy poquito y muy mal. Como lo digo acá en este día, en febrero 15, sobre otros niños robados. El coronel Antonio Vallejo Nájera, psiquiatra supremo en la España del generalísimo Francisco Franco, había sentenciado: el marxismo es la máxima forma de patología mental. Él había estudiado en las cárceles a las madres republicanas y había comprobado que tenían instintos criminales para defender la pureza de la raza ibérica, amenazada por la degeneración marxista y la criminalidad materna. Miles de niños recién nacidos o de muy corta edad, hijos de padres republicanos, fueron secuestrados y arrojados a los brazos de las familias devotas de la cruz y de la espada. ¿Quiénes fueron esos niños? ¿Quiénes son tantos años después? No se sabe. La dictadura franquista inventó documentos falsos que les borraron las huellas y dictó orden de olvidar. Robó los niños y robó la memoria. Febrero 16, el Plan Cóndor. Macarena Gelman fue una de las muchas víctimas del Plan Cóndor, que así se llamó el mercado común del terror implementado por las dictaduras militares sudamericanas. La madre de Macarena estaba embarazada de ella cuando los militares argentinos la enviaron al Uruguay por algún intercambio de favores. La dictadura uruguaya se hizo cargo del parto, mató a la madre y regaló la hija recién nacida a un jefe policial. Ahora Macarena no consigue recordar ni una sola noche de paz en toda su infancia. Ella dormía atormentada por la pesadilla que se repetía noche tras noche. Siempre la misma pesadilla, unos hombres armados hasta los dientes se metían en su cuarto buscándola y ella se escondía bajo las frazadas y despertaba llorando. Macarena no entendía esa pesadilla inexplicable hasta que conoció años después la verdadera historia de su vida y supo quién había sido su madre, de la que nada sabía, una militante del movimiento estudiantil argentino, perseguida por la cacería militar que por fin la había atrapado y la había enviado a la muerte. Y recién entonces, ya crecida, ya mujer, Macarena descubrió que allá en la infancia ella había soñado los pánicos de su madre. Su madre, que en el vientre la estaba modelando mientras huía de esos hombres armados hasta los dientes. Junio 15, una mujer cuenta. Varios generales argentinos fueron sometidos a juicio por sus hazañas cometidas en tiempos de la dictadura militar. Silvina Parodi, una estudiante acusada de ser protestona a Metelillos, fue una de las muchas prisioneras desaparecidas para siempre. Cecilia, su mejor amiga, ofreció testimonio ante el tribunal en el año 2008. Contó Cecilia los suplicios que había sufrido en el cuartel y dijo que había sido ella quien había dado el nombre de Silvina cuando ya no pudo aguantar más las torturas de cada día y cada noche. Fui yo, dijo. Yo llevé a los verdugos a la casa donde estaba Silvina. Yo la vi salir a los empujones, a culatazos, a patadas. Yo la escuché gritar. A la salida del tribunal alguien se acercó y le preguntó en voz baja: ¿y después de eso, cómo hizo usted para seguir viviendo? Y ella contestó en voz más baja todavía: ¿y quién le dijo a usted que yo estoy viva? Junio 16, tengo algo que decirte. Oscar Liñeira fue otro de los miles de muchachos desaparecidos en Argentina. En lenguaje militar fue trasladado. Piero Di Monte, preso en el mismo cuartel, escuchó sus últimas palabras. Tengo algo que decirte. ¿Sabes una cosa? Yo nunca hice el amor. Y ahora me van a matar sin haber conocido eso. Junio 26, el reino del miedo. Hoy es el día contra la tortura. Junio 26. Y por trágica ironía, la dictadura militar del Uruguay nació al día siguiente, en 1973, y convirtió al país entero en una vasta, gigantesca cámara de torturas. Los suplicios servían poco o nada para arrancar información, pero eran muy útiles para sembrar el miedo. Y el miedo obligó a los uruguayos a vivir callando o mintiendo. En el exilio yo recibí unas cuantas cartas anónimas. Una de las cartas decía: es jodido mentir y es jodido acostumbrarse a mentir. Pero peor que mentir es enseñar a mentir. Y yo tengo tres hijos. Agosto 30, día de los desaparecidos, los muertos sin tumba, las tumbas sin nombre, las mujeres y los hombres que el terror tragó, los bebés que solo han sido botín de guerra, y también los desaparecidos son los bosques nativos, las estrellas en la noche de las ciudades, el aroma de las flores, el sabor de las frutas, las cartas escritas a mano, los viejos cafés donde había tiempo para perder el tiempo, el fútbol de la calle, el derecho a caminar, el derecho a respirar, los empleos seguros, las jubilaciones seguras, las casas sin rejas, las puertas sin cerradura, el sentido comunitario y el sentido común. Marzo 9, el día que México invadió a los Estados Unidos. Eso ocurrió en la madrugada de marzo 9 del año 1916. En realidad Pancho Villa atravesó la frontera, ocupó fugazmente la ciudad de Columbus, mató a algunos soldados, se llevó unos cuantos caballos, y al día siguiente regresó a México. Duró un día todo eso. Y regresó a México para contar su hazaña. Esta fugaz incursión de los jinetes de Pancho Villa fue la única invasión que los Estados Unidos han sufrido en toda su historia. Una solita. Y en cambio los Estados Unidos han invadido y siguen invadiendo a casi todos los países del mundo. Desde 1947 su Ministerio de Guerra se llama Ministerio de Defensa. Y su presupuesto de guerra se llama Presupuesto de Defensa. El nombre es un enigma más indescifrable que el misterio de la Santísima Trinidad. Marzo 20, el mundo al revés. Son ejercicios de imaginación que me parecen útiles porque si el mundo está patas arriba, para verlo como debería ser o verlo como podría ser, habría que ponerlo con los pies abajo y la cabeza arriba. Y para eso hay que ver al revés lo que nos cuentan, o sea, los informan de cosas que para saber cómo realmente han ocurrido deben ser leídas al revés o construidas por la imaginación al revés de lo que se supone que son. Como en este caso, el 20 de marzo del año 2003, los aviones de Irak bombardearon los Estados Unidos. Tras las bombas, las tropas iraquíes invadieron el territorio norteamericano. Hubo numerosos daños colaterales, muchos civiles estadounidenses, en su mayoría mujeres y niños, perdieron la vida o fueron mutilados. Se desconoce la cifra exacta porque la tradición obliga a contar las víctimas de las tropas invasoras, pero prohíbe contar las víctimas de la población invadida. La guerra fue inevitable. La seguridad de Irak y la del mundo entero estaba amenazada por las armas de destrucción masiva acumuladas en los arsenales de los Estados Unidos. Ningún fundamento tenían, en cambio, los rumores insidiosos que atribuían a Irak la intención de quedarse con el petróleo de Alaska. Eso no era verdad. Esto también es del mundo al revés, lo de junio 14, un raro acto de cordura. Y en el día de hoy, de 1998, los diarios publicaron una insólita noticia. La Asamblea General de Francia había aprobado la ley que redujo a 35 horas semanales el horario de trabajo. Trabajar menos para vivir más era lo que Tomás Moro había soñado en su utopía. Pero hubo que esperar 5 siglos para que por fin una nación se atreviera a cometer semejante acto de sentido común. Porque al fin y al cabo, ¿para qué sirven las máquinas si no es para reducir el tiempo de trabajo y ampliar el tiempo de la libertad? ¿Por qué el progreso tecnológico tiene que regalarnos desempleo y angustia? ¿Por qué? Por una vez al menos hubo un país que se atrevió a desafiar tanta sinrazón. Pero poco duró la cordura. Era grave. Poco duró. La ley de las 35 horas murió a los 10 años. En el mundo al revés, el mundo al revés está en guerra contra los pobres y no contra la pobreza. Y es bueno recordarlo hoy, octubre 17, que es el día contra la pobreza. La pobreza no estalla como las bombas, ni suena como los tiros. De los pobres sabemos todo. En qué no trabajan, qué no comen, cuánto no pesan, cuánto no miden, qué no tienen, qué no piensan, qué no votan, en qué no creen. Solo nos falta saber por qué los pobres son pobres. ¿Será porque su desnudez nos viste y su hambre nos da de comer? Noviembre 5, una enfermedad llamada trabajo. Hoy murió en 1714 Bernardino Ramazzini. Era un médico raro, raro para su tiempo, para su época. Un médico que empezaba preguntando a cada paciente que llegaba

en homenaje a su femenina valentía. Y quiero aprovechar para rendir homenaje a otra mujer valiente, de las muchas que hemos tenido y tenemos en América Latina, que fue mi amiga, mi muy amiga, y que murió hace poquito. Se llamaba Domitila Barrios, de Chungara, mientras estuvo casada, después se divorció, madre de 10 hijos, boliviana. Yo la conocí en el pueblo de Yayagua, un pueblo minero en Bolivia, de mineros del estaño, y donde pasé un tiempito, y la conocí en una asamblea de obreros de la mina, donde era la única mujer. Eran todos hombres, y ella, la única mujer, logró que se callaran cuando se alzó y alzó las manos y pidió preguntar algo. Nada más que preguntar algo. Yo quiero preguntarle si es Tito, dijo. Me acuerdo como si la estuviera viendo. Pequeña, gorda, pero ahí gigantesca, alzada. Yo quiero preguntarles, Estito, compañeros, ¿cuál es nuestro enemigo principal? Y entonces llegaron, llovieron las respuestas desde todos los ángulos de aquella asamblea masculina. Nuestro enemigo principal, la oligarquía, la burguesía, el imperialismo, la tecnocracia, los políticos, qué sé yo, miles de respuestas. Y ella esperó a que cada uno dijera lo suyo, y entonces habló para decir, muy cortitamente decir, no, compañeros, no. Nuestro enemigo principal es el miedo y lo tenemos adentro. Y pasaron después los meses, los años, y volví a ver a Domitila en la plaza principal de La Paz, agachada, sentada, junto a otras cuatro mujeres de las minas. Ella de Yayagua y las otras cuatro de otras partes de Oruro. Y estaban haciendo una huelga de hambre contra la dictadura militar. De dictadura militar en dictadura militar andaba la pobre Bolivia. En aquella época era el general Banzer. Y ellas se sentaron allí en la plaza y anunciaron que no iban a volver a comer hasta que cayera el gobierno, la dictadura, el gobierno ilegítimo del general Banzer. Y las primeras reacciones de la gente que pasaba caminando por la plaza fueron poco estimulantes, porque se burlaban de ella, ¿no? Yo la encontré ahí, pude conversar de todo esto y me fui enterando de cómo iba marchando la cosa. Al principio muy mal, eran objeto de burlas, así que cinco mujeres van a voltear una dictadura militar. Pero mirá vos, qué cosa, ¿no? Y a la semana seguían siendo 5, 50, al mes ya eran 500, y después fueron a los 2 meses, 3 meses, seguían en huelga de hambre, infinitamente en huelga de hambre, dispuestas a morir allí. Pero ya no eran ni 500, ni 5.000, eran 500.000, y la dictadura cayó. La dictadura cayó. Esas cinco mujeres voltearon una dictadura militar. Ellas no estaban equivocadas cuando creían que podían hacerlo. El equivocado era el miedo. Algo que tiene que ver con las mujeres y las mujeres argentinas, y que además quiero leer como un homenaje a un amigo que ha trabajado mucho por los derechos de las mujeres y por todos los que no tienen derechos en este país, que se llama Osvaldo Bayer. Febrero 17, el festejo que no fue. Los peones de los campos de la Patagonia Argentina se habían alzado en huelga contra los salarios cortísimos y las jornadas larguísimas, y el ejército se ocupó de restablecer el orden. Fusilar cansa. En esta noche de 1922, los soldados, exhaustos de tanto matar, fueron al prostíbulo del puerto de San Julián a recibir su merecida recompensa. pero las cinco mujeres que allí trabajaban le cerraron la puerta en las narices y los corrieron al grito de «¡Asesinos, asesinos, fuera de aquí!». Osvaldo Bayer ha guardado sus nombres. Ella se llamaba Consuelo García, Ángela Fortunato, Amalia Rodríguez, María Juliache y Maud Foster. Las putas, las dignas. Junio 9, sacrílegas. En el año 1901, Elisa Sánchez y Marcela Gracia contrajeron matrimonio en la iglesia de San Jorge, en la ciudad gallega de A Coruña. Elisa y Marcela se amaban a escondidas. Para normalizar la situación, con boda, sacerdote, acta y foto, hubo que inventar un marido. Elisa se convirtió en Mario, vistió ropa de caballero, se recortó el pelo y habló con otra voz. Después, cuando se supo, los periódicos de toda España pusieron el grito en el cielo ante este escándalo asquerosísimo, esta inmoralidad desvergonzada, y aprovecharon tan lamentable ocasión para vender como nunca, mientras la iglesia, engañada en su buena fe, denunciaba a la policía el sacrilegio cometido. Era el año 1901, nacía el siglo XX, cuando la cacería se desató, Elisa y Marcela huyeron a Portugal, en Oporto las metieron presas, y cuando pudieron escapar de la cárcel cambiaron sus nombres y se echaron a la mar, y en la ciudad de Buenos Aires se perdió la pista de las fugitivas. Un siglo después, hermosa casualidad, fue Argentina el primer país latinoamericano que legalizó el matrimonio homosexual y reconoció la plena igualdad de todas y de todos en el arco iris de la diversidad sexual, como haciéndose eco de esa bella canción de Milton Nascimento que dice: toda manera de amar vale cantar, toda manera de amar vale amar, toda manera de amar vale la pena. Algo sobre el racismo, que en el, lo que pasa es que no quiero extender demasiado, que se hace pesado al final esto de leer y leer y leer, pero en el libro hay varios textos sobre el racismo. Elijo solo uno de los muchos que hay, porque tiene que ver con el racismo y también con el fútbol, que es, como se sabe, mi pasión no muy escondida. Yo soy fútbol adicto. Julio 17, todos somos tú. En el año 2001 resultó sorprendente el partido de fútbol entre los equipos de Treviso y Génova. Un jugador del Treviso, Akin Momolade, africano de Nigeria, recibía frecuentes silbidos y cantitos racistas en los estadios italianos. Pero en el día de hoy hubo silencio. Los otros 10 jugadores del Treviso jugaron el partido con las caras pintadas de negro. Diciembre 5, la voluntad de belleza. El presidente de la Sociedad Española de Historia Natural dictaminó en 1886 que las pinturas de la caverna de Altamira no tenían miles de años de edad. Son obra de algún mediano discípulo de la escuela moderna actual, afirmó el presidente de la Sociedad Española de Historia Natural. Y así confirmó las sospechas de casi todos los expertos. Pero 20 años después, los tales expertos tuvieron que reconocer que estaban equivocados. Y así se demostró que la voluntad de belleza, como el hambre, como el deseo, había acompañado desde siempre la aventura humana en el mundo. Mucho antes de eso que llamamos civilización, habíamos convertido en flautas los huesos de las aves, habíamos perforado los caracoles para hacer collares, y habíamos creado colores, mezclando tierra, sangre, polvo de piedras y jugos de plantas, para alindar nuestras cavernas y para que cada cuerpo fuera un cuadro caminante. Cuando los conquistadores españoles llegaron a Veracruz, encontraron que los indios huastecos estaban completamente desnudos, ellas y ellos, con los cuerpos pintados para gustar y gustarse. El conquistador Bernal Díaz del Castillo sentenció: estos son los peores. Diciembre 28, andando nubes. Oscar Niemeyer entró en el año 2007 con 100 años de edad y 8 nuevas obras en ejecución. El arquitecto más activo de todos no se cansaba de transformar proyecto tras proyecto el paisaje del mundo. Sus viejos ojos no subían al alto cielo, que nos humilla, pero estaban siempre nuevos para quedarse gustosos contemplando la navegación de las nubes, que eran su fuente de inspiración. Allá en el Noverío, él descubría catedrales, jardines de flores increíbles, monstruos, caballos al galope, aves de muchas alas, mares que estallaban espumas y mujeres que ondulaban y en el viento se ofrecían y en el viento se iban. Cada vez que los médicos lo internaban en el hospital, creyendo que ya le había llegado la hora, con 100 años, no estaban tan locos los médicos, creían que ya le había llegado la hora. Pero Oscar mataba el aburrimiento componiendo zambas en el hospital y cantaba las zambas junto con los enfermeros. Y así, este cazador de nubes, este perseguidor de la belleza fugitiva, dejó atrás su primer siglo de vida y siguió de largo. Un homenaje a un creador de belleza, un gran poeta, que fue mi muy amigo. Mayo 10, el imperdonable. El poeta Roque Dalton era jodón y respondón. Nunca aprendió a callar ni a obedecer, y ejercía un desafiante sentido del humor y del amor. En la noche de hoy, del año 1975, sus compañeros de la guerrilla del Salvador lo mataron de un balazo mientras dormía. Criminales. Los militantes que matan para castigar la discrepancia son tan criminales como los militares que matan para perpetuar la injusticia. Diciembre 18, los primeros exiliados. Hoy, diciembre 18, día del emigrante, no viene mal recordar que Adán y Eva fueron los primeros condenados a emigrar en toda la historia de la humanidad. Según la versión oficial, Adán fue tentado por Eva. Fue ella quien le ofreció la fruta prohibida, y por culpa de Eva fueron los dos expulsados del paraíso. Pero, ¿habrá sido así? ¿O Adán hizo lo que hizo porque quiso? Quizás Eva no le ofreció nada, ni le pidió nada. Quizás Adán decidió morder la fruta prohibida cuando supo que Eva ya la había mordido. Quizás ella ya había perdido el privilegio de la inmortalidad, y Adán eligió compartir su castigo. Y fue mortal, pero mortal acompañado. Y ahora, para terminar, que alguna vez tengo que terminar, ya explicamos al principio que me tengo que ir, no tengo más remedio. El viaje, bueno, entonces esta la voy a multiplicar por dos, y por ahí me quedo ya, que es... No, está bien, voy... No, pero es un pacto entre nosotros, porque de veras que tengo compromisos íntimos, familiares, a los que no puedo traicionar. Pero entonces, en lugar de hacer un diciembre 31, voy a hacer dos. El primero, en el año 208, Serenus Samonicus escribió en Roma un libro llamado Asuntos Secretos, donde revelaba su remedio para evitar la fiebre terciana y espantar la muerte. Este médico de dos emperadores,

Descarga este podcast desde www.arcangelclan.wordpress.com. Nos seguiremos escuchando.